Es de noche en la ciudad, está lloviendo sin parar. Y sabes que no va a venir esa chica que esperas. Está sentado en un bar pidiendo algo.